Ahí se escuchó algo. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Ahí está. Se está escuchando. Hola, hola. ¿Sí? Hola. Nosotros le escuchamos a ella. Ella no nos escucha a nosotros. Estamos al horno. ¿Nos escuchás? No. O sea, ustedes me escuchan, pero yo no los escucho. Claro. Como. La cuestión artesanal. Y para mí ahí está el semillero verdadero de la cultura, de los pueblos. Absolutamente. Nabarum, daptarum, daptarum, de. Nabarum, daptarum, daptarum, de. Nabarum, daptarum, daptarum, de. Nabarum, daptarum, daptarum, de. Nabarum, Puna triste te vuelve a querer. Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer. Mi pena se va al aire. Me voy yendo, volveré. Lo